Estados Unidos y luego están las generaciones que ya son hijos, nietos de... Y también en México, desgraciadamente, se está generando un problema, que es que toda la parte de toda la migración que surge de Centroamérica se están encontrando en ocasiones con dificultades en México para llegar a Estados Unidos, o cuando llegan a México y les cierran la frontera en Estados Unidos, sobre todo en Ciudad Juárez, en Tijuana, en Tamaulipas, creando como unos guetos y están viviendo en condiciones infrahumanas muchas veces la gente que viene de Centroamérica. Y eso está siendo un problema serio, serio, serio, porque entiendo que no se está dando una respuesta adecuada a toda esta situación de estas personas. Armando, muchas gracias por compartir con nosotros estos minutos, por acercarnos a la realidad de México. Abrigamos la esperanza de que este panorama cambie. Desde aquí también toda nuestra solidaridad con los colegas periodistas de México. Y vamos a seguir atentos. No podemos dejar a México solo. Con este panorama hay que denunciar estos hechos. Dice una frase muy popular, un refrán muy popular en nuestra América Latina, que las heridas, si no se destapan, no se curan. Yo sé que a veces cuando hablamos en el exterior de estos problemas hay quienes lo ven mal y nos convertimos en enemigos. Pasa con frecuencia en estos micrófonos. Me dice, ¿por qué hablas de aquí de los problemas de Colombia? ¿Por qué hablas de los problemas de Ecuador? ¿Por qué vienes acá a dar la mala imagen, a mostrar lo malo? No se trata de eso. Se trata de dar a conocer los problemas para que precisamente las autoridades tomen cartas en el asunto, y porque estamos también para esto. Armando, repito, toda nuestra solidaridad con la prensa mexicana en este momento tan difícil. Un abrazo. Un saludo. Gracias por la entrevista. Armando González Tejeda, corresponsal del periódico La Jornada de México acá en España, a propósito de la celebración del Día Mundial de la Libertad de Prensa esta semana, y donde se dieron a conocer informes donde se refleja la realidad de la prensa en el mundo, y desafortunadamente México encabeza la lista donde más periodistas se han asesinado en lo que va de este año. Nos acaba de actualizar precisamente Armando las cifras, y estamos hablando de 9 colegas periodistas asesinados. Ojalá y las autoridades pues cambien de una vez por todas e implementen la seguridad, no solamente para los periodistas, sino para la sociedad en general, porque ya venía a decir Armando que esto es un reflejo del deterioro de la inseguridad en el país. Vamos a una breve pausa y ya regresamos con más actualidad en el Café Mañanero. ¿Has conocido algún superhéroe? Esa persona que encuentra cada cosa que perdemos y puede hacer muchas cosas al mismo tiempo. ¿Estabas pensando en mamá? Celebra el mes de la madre mandando algo más que dinero con Western Union. Envía directamente a la cuenta bancaria de mamá hasta 1,000 euros por 3,90 de comisión de envío, y agradécele por estar siempre ahí. Oferta válida para enviar dinero a Colombia, Ecuador, Honduras, Salvador, Guatemala y México. Western Union también gana dinero con el cambio de divisas. Disponibilidad de fondos está sujeta a términos y condiciones del servicio. Se pueden aplicar restricciones adicionales. Madre mía, ¿quieres sorprender a mamá con un trato especial fuera de casa? Ella es mi reina. Hazla partícipe del concurso que organiza el Consulado Dominicano en Valencia este 20 de mayo. Envía desde ya nombre y foto de mamá al correo electrónico negocios@consuladordvalencia.com y síguenos en nuestras redes sociales, donde se realizará el sorteo. La feliz ganadora recibirá, entre otros premios, cambio de imagen, vestuario y cena especial. Cierre de inscripción 19 de mayo. Consulado de la República Dominicana en Valencia. ¡Feliz Día de las Madres! ¡Atención, salsero! ¡En concierto! ¡Elvis Magno! ¡Me parece un sueño! ¡Y con él, Michel el Buenón! ¡Maldito el tiempo! ¡Sábado! sábado 16 de julio, Sala Madison. Compra tus entradas al 642-28-6214. Patrocinan Carolina Plata, Arepas La Gordita, Mauna Loa, Food and Drink, Pollos a la Broste, Cucla, Pata con Tostado, Panadería Pica Pan. Invita JB Music y Producciones El Boom. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. La estación musical alegre como tú. Yo estoy de acuerdo contigo. Latinos 107.9. Está buena. Alegre, divertida. Es Latinos 107.9. Está buena. Yo de acá arriba no los veo. Cari, dale pa' la zona del perreo. Que te estoy esperando con hook y botelleo. Trae a mis amigas que están puestas pa' el sateo. Desde acá arriba no los veo. Hacen mover los culos, ese es mi deporte. Ese material está puro y sin corte. La bebecita que un pase en el coche. Le estoy ganando la carrera sin meterle turbo al Porsche. Blam, blam, papi, money, gram. Somos 150 en los canam. Esto es la vida, ríe el cero. Seguir. Si el billón es la meta, han tratado de pararme y no hay forma. No fui pararme y no respeto los rangos y las normas. Dale flow, que rebote. Que rebote. Con ese culo a temblar, que rebote. Que rebote. Que no tú una vez más, me explote. Ay, dale. Tú me dices cuándo y dónde. Sari, dale pa' la zona del perreo. Que te estoy esperando con que botelleo. Yo traje a mis amigas que están puestas pa' el saqueo. De esa acá arriba no los veo. Mami, vamos pa' la zona del perreo. Yo de acá arriba no los veo. Pantecito Dolce pa' que el nene se active. Puede estar con otra, conmigo te la pides. Todo el mundo abre paso cuando llegan las duras. Vamos a la pared pa' que sientan la tortura. Soy una pilla, te robo los suspiros. Tu gata gata el que te mata sin tiro. La Barbie espina pero no es una novata. Tú eres un tigre pero ahí duerme tranquilo. Y me hace la la la, la la la la. De todas las nenas dime quién te la da. Soy tu stripper cuando suena el dembow. Andamos con el estilo, sacamos el control. Y me hace la la la, la la la la. De todas las nenas dime quién te la da. Soy tu stripper cuando suena el dembow. Dame duro, duro, brillamos como glow. Dale flow, que rebote. Que rebote. Con ese culo temblar, que rebote. Que rebote. Que no una vez más, me explote. Ay, dale. Tú me dices cuándo y dónde. Sari, dale pa' la zona del perreo. Que te estoy esperando con que botelleo. Que trae a mis amigas que están puestas pa' el sateo. Desde acá arriba no los veo. Fuimos. Mami, vamos pa' la zona del perreo. Que te estoy esperando con que botelleo. Estoy con lo mío, por si esto se pone feo. Yo de acá arriba no los veo. Yo de acá arriba no los veo. Cari, dale pa' la zona del perreo. Que te estoy esperando con hook y botelleo. Trae a mis amigas que están puestas pa' el sateo. Desde acá arriba no los veo. Hacen mover los culos, ese es mi deporte. Ese material está puro y sin corte. La bebecita que un pase en el coche. Le estoy ganando la carrera sin meterle turbo al Porsche. Blam, blam, papi, money, gram. Somos 150 en los canam. Esto es la vida, ríe el cero. Seguir. Si el billón es la meta, han tratado de pararme y no hay forma. No fui pararme y no respeto los rangos y las normas. Dale flow, que rebote. Que rebote. Con ese culo a temblar, que rebote. Que rebote. No tú una vez más. es perreo puro y duro, podríamos llamarlo así. No paramos definitivamente en la programación de Latinos RTV. Y a partir de este fin de semana tenemos novedades. Sí. Llega un programa especializado para los amantes de la música urbana, la música que se ha tomado el mundo. Y al frente de este espacio estará el popular Joa. Joa, buenos días. Y vamos a conocer detalles acerca de este espacio que se estrena en la programación de Latinos RTV. Buenos días, Jorge, ¿qué tal? Bueno, venimos con un programa súper bueno para los sábados, para tener algo diferente, fresco en la radio. Será todos los sábados de 1 a 3 de la tarde, que vamos a aprovechar para contarles todo lo que ha pasado en el género del reggaetón desde sus inicios hasta ahora. Y aparte, tenemos lo nuevo, que es el lanzamiento del disco de Bad Bunny. Estaremos hablando un poquito sobre el Conejo Malo y muchas cosas que vamos a tener los fines de semana. Ya lo han escuchado, vamos a tener una ilustración completa de la música urbana, principalmente de las novedades. Sábados a partir de la 1 de la tarde hasta las 3. 1 de la tarde, 120 minutos con lo mejor de la música urbana. Yo no sé, Joa, si se le puede decir todavía reggaetón, porque esto va evolucionando y precisamente tú te vas a encargar de ponernos al tanto por dónde va la música urbana. Sí, ya hay muchas ramas que hay respecto a lo que es la música urbana, el dembow, el reggaetón, el dancehall. Bueno, hay infinidades de cosas. Hasta ahorita se está también mezclando lo que es lo urbano con lo anglosajón. Y eso lo van a saber todos los sábados porque se viene algo brutal para todos ustedes. ¿Y qué explica esta evolución? Bueno, pues la aceptación a nivel internacional de esta música. Muchos géneros musicales, muchos artistas de otros géneros musicales se están aproximando a la música urbana. Están intentando subirse al tren del reggaetón. Que insisto, esto cuando ya hablamos de reggaetón hay que matizarlo porque ya lo que estamos escuchando hoy en día dista mucho de lo que apareció en el año 2001, 2002. ¿Te acuerdas, Yao? De Tito el Bambino, Héctor y Tito. El reggaetón de la mata que le dicen. Y luego 2005, 2010, cuando ya empezó ese periodo de consolidación, ¿no? Empezó la irrupción a nivel internacional. A lo que hoy pues estamos escuchando por parte de Karol G, por parte de Maluma, J Balvin. La verdad es que el reggaetón o los artistas de la música urbana han penetrado todos los géneros musicales, no solamente hacia lo más urbano, el mismo pop, sino también géneros tradicionales. Claro, pero eso es lo que te iba a decir, que se ha vuelto también, hay un grupo de miembros totalmente del género pop que han cantado reggaetón, como Shakira, Alejandro Sanz, también Enrique Iglesias, muchos que han cantado reggaetón, que en sus inicios decían que jamás iban a tocar este género, y ya los han visto porque el género es el género comercial que está dando dinero hoy en día, y gracias al reggaetón o al género urbano, nosotros los latinos nos hemos posicionado a nivel mundial, ¿sabes? Ya no es la música de Estados Unidos, ya no es la música de otros países, sino que ahora es el reggaetón, y gracias a eso el nombre Latinos se ha puesto más popular a nivel del mundo. Así es. Este fenómeno musical a nivel mundial, que no es flor de un solo día como muchos pensaron, porque no, es producto de la moda de un verano, que no. Esto es una realidad. Y aquellos críticos que pensaron que esto no era música, que lo uno que empezaron, es decir, los detractores del género urbano, les ha tocado tragarse sus propias palabras y aceptarlo como tal. Fíjate, la música urbana, Joa, es una realidad. Y no sabemos dónde va a parar esto. Te voy a contar una historia muy real, demasiado real, que me sucedió, por supuesto. Cuando tenía yo alrededor de 9, 10 años, recuerdo que cantaba la música rock de ese momento. Sí. Grupos como Linkin Park, grupos como Eminem. Bueno, Eran muchos los grupos de rock que estaban de moda en ese tiempo por una televisora llamada MTV en Latinoamérica, que rotaban los videos y todo eso. La famosa televisión MTV, el famoso canal de música MTV. Y uno sin saber inglés, uno cantaba esas canciones, ¿sabes? Ahora nosotros, los latinos, estamos haciendo que las personas de habla así, que hablan inglés, están cantando en español. Ahora la cosa es al revés. Imagínate cómo ha sucedido toda la evolución de lo que es la música. Mira que estaba hablando precisamente con unos amigos de Europa del Este y anteriormente ellos aprendían español, empezaban el español con las telenovelas y me dicen que ahora lo hacen es precisamente con la música urbana. Y no solamente ocurre en el caso de Europa del Este, sino también está pasando en Asia, en Japón, en China, en África, por todos lados, está llegando la música urbana en español. No. Y lo más increíble de todos es que, por ejemplo, los mismos españoles hoy en día están sacando reggaetón de la mata. Es algo súper loco, como lo que es la Bacchal, está también Quevedo, reggaetón de esos tiempos de antes. Ellos lo están trayendo a esta época de una manera fresca, pero suena al de antes. Es súper, súper brutal lo que está sucediendo en lo que es el género urbano a este tiempo, a esta época. Ese es un tema muy importante, la música urbana en España. ¿Cómo se está asimilando? ¿Cómo la están adoptando? Y yo lo que estoy viendo es que los artistas nuevos quieren parecerse a Bad Bunny, quieren parecerse a Maluma, a J Balvin. Hay una explosión también de artistas urbanos en España. Lógicamente faltará una consolidación, que ahí tenemos el caso de C. Tangana, ¿no? Claro. Y a Rosalía, Casos especiales, pero son muy buenos. También está ahorita RVFV, está Omar Montes, está Nino Vargas, que es de aquí de Valencia. Hay muchos, muchos artistas españoles que se están metiendo directamente a la industria allá, a lo que es Miami, Estados Unidos, que están pegando demasiado, demasiado. Y semejante fenómeno, Made in Latino, no puede pasar inadvertido en una radio. Y por eso hemos llegado aquí, para estar a la vanguardia de lo que ocurre en nuestra cultura latinoamericana. Y a partir de este sábado, contarán con un espacio especializado en la materia. Espero que lo disfruten al máximo. Y Joa, empezamos una nueva era. Exactamente, tenemos sorpresas, pero las sorpresas no se dicen. Así que esto nada más no es lo que va a pasar. Pasarán demasiadas cosas en el programa, así que también voy a tener invitados el resto de programas. Así que esto estará súper bueno. Esto se pone bueno. Claro que sí. Joa, muchos éxitos. No, gracias a ti, Jorge, por la oportunidad. Y bueno, gracias por confiar en mi trabajo. Y vamos con todo para este nuevo proyecto. Bueno, ya saben que Latinos RTV, como le decíamos, está iniciando una nueva era, una nueva etapa, donde hemos querido poner a disposición de la audiencia, tanto latina como española, gente de cualquier parte del mundo, una radio que responda a sus expectativas, en el sentido de que la gente tiene una idea de la música latina, de la cultura latina, y vamos precisamente a entregarles lo mejor. Y de pronto estábamos en mora, en el apartado de la música urbana, y aquí está la respuesta. Este espacio de 1 a 3 de la tarde, 120 minutos de música urbana con Joa. Espero, repito, que lo disfruten. Y Joa viene a ser parte, evidentemente, de nuestro equipo en Latinos RTV, un equipo joven, con ganas de innovar también sobre la radio en estos tiempos, que supone también un verdadero reto con la alternancia en las redes sociales. De manera que aquí estamos, por eso estamos estrenando estas cámaras. La radio hoy en día va mucho más allá de las ondas hercianas que estábamos acostumbrados. Tenemos ahora también el recurso de las redes sociales y también lo van a poder entonces encontrar en nuestra página web, redes sociales, por todos lados. Bueno, así avanzamos en el Café Mañanero. Ya viene Nicky Cuervo, precisamente reforzando también la parte musical. Nicky Cuervo mañana estará a partir de las 10 de la mañana con los éxitos más importantes a nivel internacional. Especialmente está con la lista Billboard. Y por supuesto, los éxitos que suenan aquí en nuestra programación. Nicky Cuervo nos trae entonces noticias de... bueno, nos trae noticias de tecnología, ciencia y también, por supuesto, de música. Pero por aquí creo que viene con música de Carlos Vives y Fito Páez. Buen día, Jorge. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Carlos Vives y Fito Páez se unen en Babel, un homenaje al rock argentino. Los cantautores Carlos Vives y Fito Páez unieron sus voces en Babel, una canción que se estrenó el pasado martes junto con un video en el que el colombiano hace un homenaje al rock argentino. Babel, que está disponible en todas las plataformas digitales, es un tema que habla sobre lo difícil que es para la gente entenderse, ya que en estos tiempos todo el mundo quiere tener razón y al final el tren lo sigue dejando porque cada uno va por camino diferente. Escuchemos música de estreno. Carlos Vives, Fito Páez, Babel. No tiene pasado y fue relegado a compraventa, donde cada quien va por su cuenta. ¡Oh! Es un mundo cansado, ya casi desfondado, de pergaminos y apariencia, que nos enredan con su lengua, pero no saben dónde ir. Y te vuelvo a pensar, ¿cómo pude cambiar tu canción por dos tenis usados? Solo quiero escribir para estar junto a ti y escapar de este mundo inventado. Prefieren Roma y arder. No vuelve a dejar el fin. espectacular, espectacular. Carlos Vives y Fito Páez. Bueno, tenía una más. Nicky Cuervo, y era precisamente sobre Silvestre Dangond, que también tiene novedades. Buen día, Jorge. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Silvestre Dangond presenta artísticamente a su hijo Mónaco con nueva canción. El cantautor colombiano Silvestre Dangond presentó este jueves en el mundo artístico a su hijo Mónaco, con quien canta No Tenemos la Culpa, que es parte de su nuevo disco y al que espera llevar a la gira que comenzará en julio en Estados Unidos. No Tenemos la Culpa, el primer sencillo de la primera producción en la que Dangond se aleja del vallenato, funciona a los ritmos autóctonos de Colombia con elementos urbanos, que es la música con la que más se identifica mi hijo, explicó el artista antes de compartir el tema este jueves. Y en el Café Mañanero, escuchemos a Silvestre Dangond con su hijo Mónaco presentando No Tenemos la Culpa. A veces quiero dejar de llamarte, pero no puedo. Es que es tan fuerte lo que me hace pensarte, que yo no puedo, ay, yo no puedo. Tú también me buscas y esto se me ha vuelto una locura. Ya los dos perdimos la cordura. ¿Qué más esperamos? Si no tenemos la culpa de que nos gustamos, de que nos pensemos, de que nos deseamos. Si no tenemos la culpa de que nos gustamos, de que nos pensemos, de que nos deseamos. Ese flow que tienes tú, a mí me gusta, eso a mí me gusta. Bueno, ahí tenemos a Silvestre Dangond con su hijo Mónaco, presentando Silvestre a su hijo, que debuta en la escena musical. Muchos éxitos para Mónaco también y por supuesto para Silvestre, padre e hijo, en una sola canción. Momento para una breve pausa, ya regresamos. No, llega ahora mismo el personaje del día al Café Mañanero y posteriormente estaremos con la información deportiva. Arranca el Giro de Italia. Si no tenemos la culpa de que nos gustamos. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Bueno, efectivamente, el personaje del día en el Café Mañanero que les presentamos a nombre de Bombay Aroma, restaurante de gastronomía típica de la India. Sabores diferentes. Un restaurante elegante. Es el lugar para llevar a mamá. Vamos a celebrar el Día Universal de las Madres en Bombay Aroma. No lo olvides, Avenida del Cid número 25, información y reservas en bombayaroma.es. El personaje del día con Carlo Angulo. El personaje del día nos encontramos con el nombre de Clark Olofsson. En la nueva serie Clark de Netflix, la historia del famoso criminal sueco que inspiró el síndrome de Estocolmo. Protagonizada por el actor Bill Skarsgård, esta miniserie relata la vida de Clark Olofsson. Gracias a su carisma, el ladrón generaba empatía con sus víctimas y hasta ganó el afecto de toda Suecia, a pesar de haber ido reiteradamente a la cárcel por intentos de homicidio, asalto y tráfico de drogas, entre otros delitos. La serie estrenada el día de ayer jueves 5 de mayo es una miniserie de 6 episodios que narra los hechos que comenzaron el 23 de agosto de 1973 en el banco de Sveriges Sendingbanken en la capital de Suecia, mientras el asaltante Jack Erik Olsson, a punto de fracasar y tras herir a un policía, tomó rehenes sin salida, aceptó abrir negociaciones y pidió que le llevaran a Clark Olofsson, quien entonces estaba en la cárcel, pidiendo absolutamente que devolvería todo el dinero si sencillamente traían a su compañero al momento en la situación en la que se encontraba.

Tus momentos especiales, celébralos en Brasas y Calderos, salón de eventos sociales, amplio, insonorizado y climatizado. Estamos en todo el corazón de Valencia, Avenida Alfawir 7, cuasi esquina con Primado Rey. Teléfono 697-879-029. Llámanos y separa tu fecha. 697-879-029. La Finca Rodríguez Carnicería y Charcutería, Mercado Central Valencia, 8485 Nueva Administración, ofrece la máxima calidad en sus productos. Grandes ofertas especiales de lunes a jueves. Servicio a domicilio gratis a partir de 35 euros de compra en Valencia y alrededores. Haga sus pedidos en el teléfono 608-46-1645. Y recuerde, nuestra calidad marca la diferencia. La Finca Rodríguez Carnicería y Charcutería, Mercado Central Valencia, por la entrada en diagonal a la catedral. Toda la información deportiva en Latino Deportes. A Latino Deportes. Gracias por estar con nosotros en Latino Deportes. Aquí está la actualidad que empieza con el Giro de Italia y todavía tenemos Liga. Venimos de una semana fantástica porque, hombre, a pesar de que el Villarreal no pudo continuar en el máximo torneo de clubes, tenemos que destacar su campaña esta temporada, especialmente en este torneo, en la Champions. Sí que tenemos el Real Madrid que va a disputar la final. De manera que el balance de la semana es bueno desde ese punto de vista. Y por otra parte, tenemos el inicio de la primera de las grandes de Europa en lo que tiene que ver con ciclismo, hablando evidentemente de la temporada. Se trata del Giro de Italia y allí tenemos presencia latinoamericana. Es más, algunos corredores con condición de favoritos. Tenemos tres especialmente. Ya vamos a develar sus nombres. Y por otra parte, tenemos Liga, como ya le decíamos. Todavía nos queda algo de Liga. Ya está definido el campeón, que es el Real Madrid. Pero falta todavía concretar los cupos para Champions. Y por abajo, la zona arde, sí, la zona roja. Ahí está el Levante todavía con esperanzas de salvarse y justamente la fecha número 35 arranca con un partidazo aquí en el Estadio Ciudad de Valencia. La nota completa la trae Adolfo Jiménez del Río. Mi estimado Adolfo, vamos a entrar entonces en materia con los detalles. Pero antes un mensaje muy importante. Un mensaje para todas las personas que tienen pendiente enviarle a sus seres queridos al otro lado del Atlántico, especialmente a las madres. Presten mucha atención a este mensaje. Hoy puedes acercarte al locutorio Angelina Suite Multiservix en la Avenida Bruja Soto 113, de 5 a 9 de la tarde. Y por cada envío que realices, conseguirás un regalo. Gracias a Western Union, envía directamente a la cuenta bancaria de tu mamá hasta 1,000 euros por tan solo 3,90 euros de comisión de envío. Celebra el mes de las madres mandando algo más que dinero con Western Union. Dicho esto, entramos en materia. Adolfo Jiménez del Río, listo con toda la información deportiva para compartir a esta hora en Latino Deportes, en que, como todos los días, lleva el sello de Brasas y Calderos, restaurante en la Avenida Alfawir número 7. Restaurante Brasas y Calderos, Gastronomía Mediterránea, y es el sitio donde también se llevan a cabo celebraciones de bodas, bautizos, cumpleaños, primeras comuniones, eventos en general. Restaurante Brasas y Calderos. Para reservas e información, entre a la web brasasycalderos.es. Vamos entonces con los detalles de la actualidad deportiva, a la que tenemos que sumar también la Europa League. Aunque ya no tenemos representantes españoles en este torneo, pues sigue siendo el segundo más importante de Europa. Y tenemos que dar cuenta, sobre todo cuando hay presencia latinoamericana. Ya tenemos también los finalistas entonces de la Europa League. Adolfo, empezamos precisamente con la Europa League. No contentos con la Champions, anoche vimos dos tremendos partidazos en la Europa League, en las semifinales, y en donde ya tenemos los dos equipos que irán a la gran final. Por un lado es el Rangers, que ha remontado un marcador adverso ante el equipo alemán Leipzig 3-1, con goles de James Tavernier en el minuto 18, Glenn Camara en el minuto 24 y John Lundstrand en el minuto 80. Y por el lado de Leipzig, Christopher Kunku en el minuto 70 hizo el gol de la honrilla. Un Rangers que ya está en esa grandísima final del próximo 18 de mayo. Y por el lado del Eintracht de Frankfurt, con un solo gol, completó un resultado global 3-1 a favor, con gol del colombiano Rafael Santos Borré en el minuto 26. Un Santos Borré que volvió a ser la figura de este encuentro. Un Santos Borré que llevó el peso de todo su equipo del Eintracht de Frankfurt y que quizá lo volverá a hacer en la gran final del próximo 18 de mayo en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, aquí en España. Y se verán las caras precisamente a las 9 de la noche estos dos grandes equipos europeos, el Eintracht de Frankfurt y los Rangers, que darán absolutamente todo en esta gran final. Efectivamente, tendremos allí entonces a Santos Borré, gran delantero del Eintracht, el hombre que le hizo daño al Barcelona, justamente. Recordemos que se trata de un delantero que estuvo en el Atlético de Madrid, llegó muy joven, también estuvo incluso aquí en el Villarreal, y la verdad es que mostró voluntad, sin embargo, retornó al fútbol suramericano, estuvo en el River Plate, logró despegar, y finalmente fue contratado por el Eintracht y ha hecho una fantástica temporada. Y ahí está, merecidamente en la final. Rangers, bueno, es un equipo de Escocia donde milita un gran goleador, Morelos. Sí, Alfredo Morelos, hombre con mucha calidad, velocidad, potencia. Le dicen el Toro Morelos. Y lo vamos a tener entonces aquí en Sevilla. Vamos a tratar precisamente de cubrir esa final de la Europa League aquí en Latino Deportes. Y todo está listo entonces para la gran final. El track de Santos Borré ante Rangers de Morelos. Y la final que será en París de la Champions entre el Liverpool y el Real Madrid. Allí está el gran Luis Díaz. De una u otra forma, pues, en Colombia presente en las finales de los torneos de clubes más importantes de Europa. Y seguimos con la Liga Española de Fútbol, que continúa ya en su recta final. Comenzamos con la Liga Española en su jornada 35 y en donde esta noche tenemos tremendo partidazo aquí en el Ciudad de Valencia, donde el Levante tiene quizá una de las últimas opciones de levantar cabeza, pero tendrá que hacerlo ante la durísima Real Sociedad. Una Real Sociedad que aspira a estar en Champions, pero tendremos otros encuentros tremendos como el del Derby de Madrid, ya que en el Wanda Metropolitano el Atlético Madrid recibe al actual campeón de la Liga, el Real Madrid, que también estará presente en la gran final de Champions. Y continuamos con el Giro de Italia. Bueno, pues sí, un momento, Adolfo, vamos a entrar en la información. Vamos a entrar en detalles con la jornada liguera, porque muchos equipos se están jugando las posibilidades de continuar en primera división. Hablamos de los equipos que luchan por no descender. Es el caso de El Levante. Entonces, vamos con la crónica completa de la jornada liguera. Después de haber tenido una tremenda semana de fútbol con la Champions y la Europa League, entramos en la jornada 35 de la Liga Española. Y es que precisamente esta noche hay un señor partidazo aquí en el Ciudad de Valencia entre el Levante y la Real Sociedad. 9 de la noche. El Levante tiene ya las últimas opciones de pelear esa posibilidad de salir del descenso, pero tendrá que vencer a durísimos equipos. Y en este caso, y esta noche, exactamente, le toca la Real Sociedad. Ya para mañana sábado a las 2 de la tarde, el Mallorca recibe al Granada, el Athletic de Bilbao al Valencia Club de Fútbol, el Cádiz al Elche, un partidazo de dos rivales directos, el Celta de Vigo al Alavés, uno que está en el descenso y que luchará por hacerlo para salir de ahí, 6:30 de la tarde. Y a las 9 de la noche de mañana, el Betis recibe al Fútbol Club Barcelona. Durísima prueba de fuego para el Fútbol Club de Barcelona. Un Betis que aspira a estar en lo máximo de la tabla también y peleará al máximo en su casa. El Getafe recibe al Rayo Vallecano, ya con Radamel Falcao, a las 2 de la tarde el domingo. El Villarreal recibe al Sevilla a las 4:15. Tremendo partidazo en esta jornada. El Español recibe a la Osasuna a las 6:30. Y el Atlético de Madrid, recibiendo en el Wanda Metropolitano, recibe al Real Madrid, actual campeón de la Liga Española, y también en la gran final de la Champions. ¿Estará dispuesto el Real Madrid a llevarse este derbi de la comunidad madrileña, más exactamente de la Ciudad de Madrid, a las 9 de la noche el domingo? Bueno, pues ahí están los equipos luchando por no descender. Entre estos, el Levante será el Alavés. Fin. Hay lucha, lucha. Y por arriba también las cosas no están nada claras para el Fútbol Club Barcelona. Tendrá que ponerse serio si es que quiere defender esa plaza de Champions. Dejamos el fútbol por ahora y nos centramos, Adolfo, entonces en el Giro de Italia. No podemos perder de vista también lo que está pasando en el tenis, donde llega el duelo esperado por todos. Sí, vamos precisamente con ese compromiso entre el tenista murciano Carlos Alcaraz y nada más y nada menos que Rafa Nadal. Sí, dos generaciones de tenistas que se citan en la mutua, en el Madrid Open, concretamente. Adolfo, antes de ir con el Giro, entonces, vamos con el tenis. Gran partido en el Madrid Open. Es cierto que esta semana el mundo deportivo ha estado pendiente del fútbol, especialmente de la competición de Champions, donde hemos visto impresionantes encuentros. Pero los ojos no han dejado de ver tampoco la Mutua Madrid Open, porque ahí los grandes tenistas a nivel mundial han estado presentes. Precisamente en el día de ayer, Novak Djokovic debería haberse enfrentado a Andy Murray, pero desafortunadamente el británico amaneció enfermo y ya Novak Djokovic está en los cuartos de final. Unos cuartos de final que precisamente en el día de hoy a las 2 de la tarde lo llevarán a enfrentarse al polaco Hurkacz, un polaco que viene con todo. Pero también vimos en el día de ayer jugar a Rafa Nadal y a Carlos Alcaraz, quienes ganaron sus respectivos encuentros y están también en los cuartos de final. Unos cuartos de final que se jugarán hoy a las 4 de la tarde entre estos dos jugadores españoles, Rafa Nadal y Carlos Alcaraz. ¿Quién de los dos se llevará a este encuentro? Será el relevo de Rafa Nadal, Carlos Alcaraz, en este tipo de terreno, el de tierra. Y por la parte femenina, hay que decir que también tendremos un tremendo encuentro en semifinales entre la suiza Teichmann y la estadounidense Pegula. Todo toda la información deportiva en Latino Deportes. Llega el Giro de Italia 2022 y ahí tenemos la presencia de latinoamericanos, Adolfo Jiménez del Río. Arranca el Giro de Italia en el día de hoy, en su 105 edición, con un recorrido totalmente novedoso. Y es que arranca en Hungría, en su capital, en Budapest, y termina el 29 de mayo en Verona. Una edición que prácticamente podríamos decir que la alta montaña decidirá cuál será el campeón. Es cierto que España lleva tres referencias especialistas en este recorrido, y es que es Mikel Landa, Pello Bilbao y Alejandro Valverde, pero los grandes superfavoritos son cuatro y lo encabeza precisamente el ciclista ecuatoriano Richard Carapaz de la Ineos Greniers, el portugués João Almeida del Emiratos Árabes Unidos y los colombianos Iván Ramiro Sosa del Movistar y Miguel Ángel López del Astana. Y en esta 105 edición, que tiene dos grandes ausencias, Pogacar y Roglic, y el defensor del título, Egan Bernal, el colombiano que no alcanzó a estar recuperado para participar en este Giro. Pero en la lista de favoritos, no olvidemos que no podemos dejar por fuera a Richie Porte o al ruso Sivakov. También al ecuatoriano Jonathan Narváez y al español Castro Viejo, que estarán también en la pelea en la Gran Montaña. De pronto, por ahí también tendremos unas caras conocidas, como el británico Simon Yates, que tiene algunas deudas pendientes en el Giro de Italia y que querrá sacar adelante sus aspiraciones. Y tampoco podemos dejar por fuera al veterano campeón de las tres grandes, Vincenzo Nibali. Y es que el recorrido se presta para que los escaladores sean los protagonistas de esta competición. Y recordemos que tienen una etapa reina el martes 24 de mayo, la super etapa que incluye el Goletto di Cadino de primera categoría, Mortirolo también de primera categoría, el Teglio y no puntuable, y la llegada en alto en Santa Cristina de primera categoría. Tremendo etaponón donde los escaladores pueden decidir esta competición. El Giro de Italia, bueno, les decía que cuenta con 8 latinoamericanos, 6 de ellos colombianos y 2 ecuatorianos. Los ecuatorianos Richard Carapaz y Jonathan Narváez. Carapaz, máximo favorito, ya que es campeón de la edición de precisamente 2019. En aquel entonces corría para el Movistar, ahora lo hace con el conjunto Ineos Grenadiers, en teoría un equipo superior. Y posiblemente está en mejores condiciones el ciclista ecuatoriano, de manera que esa le da la condición de super favorito. En Ecuador, ¿cómo está? Recordemos que Richard Carapaz se prepara netamente en Ecuador. Bueno, Richard Carapaz en los medios, en que ayer pues acudían a la zona de prensa y le preguntaban al ciclista ecuatoriano. Hemos hecho una muy buena preparación y bueno, pues ahora queda lo más importante. Creo que el test más decisivo, ¿no? La carrera. El test más decisivo, la carrera. Y entre tanto, Superman López. No hay nada que arreglar, ya no se va. Superman López. Con esta carrera, ¿cómo es diferente? Bien, la verdad que tengo recuerdos muy bonitos, me gusta bastante correr en Italia y la verdad que eso es importante. Estoy emocionado de estar en nuestra nueva edición. Superman López, recordemos, volvió a la Astana y vamos a ver, es la primera grande que corre tras su regreso al Astana. El Giro de Italia arranca en el día de hoy. Llega por aquí John Valencia, con ganas de ciclismo. No sé, se muerde la lengua, hablan de ciclismo y John dice, aquí estoy presente. A ver, John, hablemos del favorito. La gente está pendiente. ¿Quién cree que va a ganar el Giro de Italia? Bueno, a mí me llama la atención quién es el máximo favorito para un especialista, para un gran excorredor, un gran ciclista como es Alberto Contador. Ajá. El máximo favorito para Alberto Contador es Renko Evenepoel. Renko. Sí, no, no menciona a Richard Carapaz. Bueno, dice que, claro, dice que hay entre esos están los que él considera que están opcionados, pero me refiero que llama la atención que para él sea el máximo favorito Remco Evenepoel, cuando recordemos que Remco no ha ganado ninguna de las grandes. Recordemos que aquel Giro que ganó, por ejemplo, Egan Bernal, estaba Remco Evenepoel, que iba como jefe de filas, no alcanzó a dar las expectativas, estaba recuperándose, estaba corriendo una grande después también de una lesión, en esa que Joao Almeida inclusive tuvo un mejor desempeño. Así que llama la atención que ahora para Alberto Contador sea Remco Evenepoel el máximo favorito. ¿Y para ti? Para mí sigue siendo ese Richard Carapaz. Richard Carapaz es un corredor que ya lo ha ganado. En un momento que lo ganó, que recordemos, su jefe de filas era Mikel Landa, que también va a correr en esta edición. Así que ha sido campeón olímpico, tiene más experiencia, tiene, como tú decías, un mejor equipo. Creo yo que reúne las papeletas para ser el máximo favorito. Hay un detalle importante. Es la primera vez que Richard Carapaz asume el liderato de su escuadra Ineos. También, así es. Esto es muy interesante porque vamos a ver cómo le sienta la responsabilidad de ser el líder del equipo. Teniendo en cuenta el estilo en que corre Richard Carapaz, yo me inclino por pensar que va a ser más o menos lo que hizo Egan Bernal cuando ganó el Giro. Es, si se siente fuerte en estas primeras etapas, estas primeras semanas, y en donde haya posibilidad de atacar, va a intentar sacarle ventajas a sus competidores, porque no vaya a ser lo que le pase como le ocurrió a Egan Bernal, que al final no estaba a plenitud, y gracias a la renta que había logrado acumular en la primera semana pudo defender esa maglia rosa. Suerte en todo caso para nuestros ciclistas, y bueno, un ciclista colombiano que va a liderar el equipo español Movistar, Iván Ramiro Sosa. Este sí que es debutante, sí, en la escena. Debuta también como líder, gran oportunidad para él. Esperemos que no le pese la camiseta. Bueno, Adolfo Jiménez del Río, ya sabes que él pierde la cabeza fácilmente cuando se trata del liderato de un colombiano. Pero bueno, pues yo pienso que Iván Ramiro Sosa va allí a demostrar lo que tiene. Y creo que si el equipo va por el podio, pero no creo que con la intención de ser campeón. Yo, sin embargo, creo que si el Movistar lo ha dejado como jefe de filas es porque ellos internamente saben cómo están cada uno de sus corredores, y si lo han visto fuerte después, especialmente de haber ganado esta Vuelta a Asturias, quizás es porque entre los corredores que tienen es al que mejores opciones le ven, porque ningún equipo va a dispararse a su propio pie. Seguramente lo están viendo fuerte y le están delegando esa responsabilidad. ¿Cómo ves a Superman López? A Superman López es un corredor combativo. Recordemos que ya se ha batido con los mejores. Ha podido en el Tour correr al lado de competir, por ejemplo, contra Pogacar, contra Roglic. Les ha ganado en la que era considerada la etapa reina. No logró entrar al podio, pero por lo menos tiene esa experiencia de haberse batido con los mejores y haberles vencido por lo menos en una etapa. Entonces yo creo que Superman López ese punto de confianza lo tiene, y también es uno de los grandes opcionados. Sí, sin duda alguna, al lado de Richard Carapaz, ahí está Superman López. Yo creo que tiene todas las credenciales efectivamente para llevarse el Giro de Italia. Colombia irá por su segundo Giro, por su tercer Giro, porque lo ganó, recordemos, Nairo Quintana y Egan Bernal. En el caso de Ecuador, lo ganó Richard Carapaz. Y ahí está entonces la representación latinoamericana en esta edición del Giro de Italia. Esta es la edición 112, ¿no? 112. Muy bien, suerte para todos. Llegamos a la parte final en el día de hoy. Gracias por la sintonía. El próximo lunes nuevamente, de 8 a 11 a través de Latinos RTV, El Café Mañanero, y sobre el final, Latino Deportes. Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, John Valencia, Nicky Cuervo y este servidor Jorge Rivera. Estamos muy agradecidos de la atención prestada. ¡Feliz fin de semana!